Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Aquí nos reencontramos en un nuevo día para continuar nuestro estudio en la serie de mensajes sobre el Salmo 103. Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio. Y como siempre, si tienen por allí su Biblia a mano y la puede leer, ábrala en el libro de los Salmos para seguir de cerca la lectura de los pasajes del día de hoy. Al Luis presentarnos el mensaje que lleva por título Dios nos beneficia. Nuevamente, mi amable oyente, le saluda Luis Palau con un sincero abrazo de todo corazón. Aquí estoy sentado junto a usted, aunque tengo un micrófono delante para hablarle, con un deseo profundo de que usted pudiera estar sentado frente a mí en esta mesita, tomándose una tacita de té o de café o lo que a usted le agrada, para conversar acerca de la santa y bendita palabra de Dios. A lo mejor usted está manejando un automóvil en una gran ciudad. A lo mejor está sentado debajo de un árbol por allá en Colombia, Venezuela o Ecuador. O a lo mejor anda corriendo por la Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, a lo mejor en Bogotá o en una de las grandes ciudades centroamericanas. Pero donde esté, vamos a gozar juntos del mensaje y del estudio de este día que yo he titulado Dios nos beneficia. Y es el número 2 en la serie basada en el Salmo 103. Comenzamos ayer y espero que usted esté disfrutando, como disfruto yo, de esta hermosa porción de la santa palabra de Dios, la Biblia. El Salmo 103 usted lo va a encontrar abriendo su Biblia así nomás en el centro mismo de ella y casi siempre cae abierto en el libro de los Salmos. Busque el número 103 y hoy estamos en el versículo 2. Pero le leo de nuevo, le repito. Yo he dividido el Salmo 103 en tres porciones principales. Versículos 1 al 5, Dios es un Dios bueno. Versículos 6 al 14, Dios es un Dios perdonador. Y versículos 15 al final, o sea, al 22, yo lo he titulado, Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que estamos en la primera porción, Dios es un Dios bueno. Pero hoy, este Dios bueno nos beneficia. Leamos de nuevo los versículos 1 al 5. ¿Le parece bien? Espero que sea de su agrado. Dice, bendice alma mía a Dios, Jehová Dios, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Dios, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡Qué fantástica porción de la santa palabra de Dios! ¡Qué manera de empezar el día para un cristiano! ¡Qué pena, qué miseria, qué vacío, qué dolor, qué vacuidad, qué superficialidad, qué horror no tener a Jesucristo, no tenerlo a Él como Salvador del alma! ¡Qué vacío, qué muerte, qué desesperación, qué descontrol, qué existencialismo es vivir sin Jesucristo! Digo existencialismo ateo. ¡Qué miserable la vida de aquel que vive sin Dios, pero qué hermosa la vida de los que conocemos a Jesucristo como Señor y Salvador personal! ¿No le parece, mi amable oyente? Mire de nuevo lo que dice el versículo 1. Bendice, alma mía, Jehová Dios, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Versículo 2. Bendice, alma mía, a Dios, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios es un Dios que por misericordia nos beneficia. Ahora, hay alguna gente que patalea mucho contra esta verdad. Se imagina usted, mi amable oyente, muchos países donde viajo y por ahí en alguna revista o en algún libro pseudointelectual de algún señor que se las da de superior a la palabra de Dios, incluso se nos critica porque nosotros decimos que Dios le encanta beneficiar a sus hijos y a sus criaturas, especialmente a sus hijos, pero aún a sus criaturas. Hay gente que no le gusta esa verdad, yo no lo entiendo. Dice aquí, bendice alma mía a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Amable oyente, nunca debemos olvidar que todo lo que somos y tenemos solo es nuestro en Él. Todo lo que somos, lo que tenemos, se lo debemos a nuestro Padre Celestial, Dios nuestro Creador, un Dios que nos beneficia a diario y a través de toda nuestra vida. Todo se lo debemos los creyentes en Cristo a nuestro bendito Señor Jesucristo, que en aquella horrorosa cruz derramó su preciosa sangre para lavarnos de todo pecado. Y dice aquí, bendice, alaba, adora, doblégate, alma mía, ante Jehová Dios, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay un pasaje por allá, al final del Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pedro dice que el que se olvida de estas cosas, dice, es una persona que se ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué cosa horrorosa pensar que hay personas en el mundo, y nos puede pasar a usted y a mí, mi amable oyente, aunque no lo querramos, que si nos descuidamos de crecer y caminar con Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9 dice, el que no tiene estas cosas, o sea, las cosas que nos hacen crecer y madurar, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué triste debe ser para el corazón de Dios que hay hombres y mujeres, como usted y yo, que en un momento en su vida, en la niñez o la juventud o en la madurez, se entregaron a Cristo. Sus antiguos pecados fueron borrados, perdonados y limpiados. Pero se descuidaron, se ensegueciaron, se apartaron de los caminos del Señor y se han olvidado del perdón de sus antiguos pecados. ¡Qué horror! ¡Qué tristeza! ¡Qué miseria! Es como cuando un hijo hace abandono del hogar y no le escribe a la madre año tras año. A lo mejor me está escuchando algún hijo, alguna hija descarriados. Y hace años que usted no le escribe a su madre ni a su padre, ni les dice que los ama. Nunca les ha dado gracias por haberle dado vida. Óigame, aunque su padre y su madre no hayan sido todo lo que usted cree que debieran ser, ¿que acaso usted es tanto mejor? ¿Por qué no le escribe a su padre y a su madre y dele gracias, aunque sea por darle vida desde el punto de vista humano? Pero ¿cuánto peor es nunca darle gracias a Dios? Yo sé que me escuchan muchas personas en este programa a través del continente que no son necesariamente creyentes en Jesucristo. Algunos son agnósticos, otros ateos, otros burlones. Yo le pregunto a usted, mi amable oyente, ¿usted vive por voluntad de Dios? ¿Usted respira por gracia de Dios? ¿Usted come y bebe porque Dios le ha provisto? ¿Alguna vez ha doblado la rodilla para alabar a Dios? Los que somos creyentes en Cristo le damos gracias al Señor por cada comida. ¿Es una costumbre de los creyentes en Cristo que inclinamos la cabeza? No siempre inclinamos la cabeza, pero siempre damos gracias a Dios por la comida, la bebida, el descanso, y antes de cada comida alabamos el nombre del Señor. Antes de poner mano a la boca con la comida, damos gracias a Dios. No olvidamos ninguno de sus beneficios. Mi amable oyente, al analizar este Salmo 103, ¿usted ha descubierto los beneficios que Dios le ha dado? Dice el salmista, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Pero, por supuesto que nos olvidamos demasiado, ¿no es cierto? Qué pena, qué vergüenza, qué bochorno que nos olvidamos de los beneficios de Dios. Le recomiendo una cosita. ¿Por qué no toma usted una libreta de notas? Y este año, propóngase mantener y llevar una lista de todas las bendiciones y los beneficios que Dios derrama sobre su vida y sobre su familia y todo lo que usted hace. Anote el perdón de los pecados, algunos hasta menciónelos por nombre. Anote las provisiones que Dios le ha hecho de comida, de ropa, de hijos, de parientes, de iglesia, de trabajo, de país donde vive. Dé gracias a Dios por todos los beneficios que Dios le ha dado. La Biblia dice, alma mía, bendice a Dios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios es un Dios que nos beneficia. Alabado sea su nombre. Alabémosle hoy. Continuaremos en el estudio sobre el Salmo 103 en nuestro próximo programa. Luis Palau nos traerá el mensaje que lleva por título Dios nos perdona, así que está invitado a volver a acompañarnos. Pero ahora llegamos al segmento musical de nuestro programa, así que le invito a que se quede con nosotros. Nos va a acompañar Danilo Montero con la canción Te Alabo. Si usted quisiera ponerse en contacto con Luis Palau, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. esa bendición de saber por qué estoy aquí. Creado fui por ti para estar así ante ti. Y hasta aquí nos acompañaba Danilo Montero en el segmento musical de nuestro programa Cruzada con Luis Palau. De esta forma, llegamos al final, nos tenemos que despedir, pero quería comentarle que si usted conoció al Señor Jesucristo como su Salvador personal, a través del ministerio del hermano Luis Palau, ya sea leyendo alguno de sus libros, escuchando alguno de sus programas radiales, tal vez viendo alguno de sus programas de televisión o asistiendo a alguno de sus festivales, yo le invito a que nos escriba, nos cuente su testimonio a la dirección de correo electrónico testimonios@luispalau.net. testimonios@luispalau.net. Y así llegamos al final de nuestro programa. Si el Señor lo permite, nos reencontramos en nuestra próxima presentación. Que Dios le bendiga ricamente. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.